un policía que es mudo a la cárcel se llevó a dos jóvenes inquietos que en el parque se encontró. Un policía que es mudo a la cárcel se llevó a dos jóvenes inquietos que en el parque se encontró. Al saber esta noticia, los padres fueron a ver al juez y juntos con periodistas le preguntaron que cómo fue. Mandaron a traer al mudo y oiga usted lo que yo escuché. Mandaron a traer al mudo y oiga usted lo que yo escuché. ¿Por qué los detuvo? ¿Qué estaban haciendo? ¿Cuál es el delito? ¿De qué los acusa? Que se cuiden todos. ¡Hey! Ahí viene el mudo. Esos ingenieros. ¡Hey! Ahí viene el mudo. Esos locutores. ¡Hey! Ahí viene el mudo. Esos deportistas. ¡Hey! Ahí viene el mudo. Esos carpinteros. ¡Hey! Ahí viene el mudo. Y esos profesores. ¡Hey! Ahí viene el mudo. Cuídate, mamita, pero del mudo, de la chanchona, de Arcadio. ¿Por qué los detuvo? Que se cuiden todos. ¡Hey! Ahí viene el mudo. Esos motoristas. ¡Hey! Ahí viene el mudo. Las de los mercados. ¡Hey! Ahí viene el mudo. Esos estudiantes. ¡Hey!